El siguiente es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El gobierno K y un represor para un nuevo punto final. La presidenta Cristina Kirchner acaba de designar como jefe del ejército a César del Corazón de Jesús Milani, quien prestó servicios en inteligencia y grupos de tarea durante la última dictadura militar. En Tucumán, fue parte del operativo Independencia, donde dejó un saldo de 200 desaparecidos, 68 asesinados y centenares de secuestrados bajo el decreto del entonces presidente del Senado y presidente del Partido Justicialista, Ítalo Luder, de aniquilar la subversión, término que no solo contemplaba a la guerrilla, sino a cualquier activista sindical o estudiantil. Milani fue denunciado por espía y responsable de la desaparición del soldado Alberto Ledo, su asistente personal. Y esto está documentado en la CONADEP. Es una vergüenza que este gobierno, que se dice defensor de los derechos humanos, designe a un represor frente del ejército. Una cachetada más para aquellos que luchamos contra la dictadura fascista, que nos dejó 30.000 compañeros desaparecidos y que aún seguimos luchando por verdad, justicia y justicia. Exigimos la apertura de los archivos del proceso militar para saber la verdad sobre los desaparecidos y sobre los nietos que aún siguen buscando las abuelas. En un acto donde la presidenta brindó un efusivo discurso ante todos los jefes de las Fuerzas Armadas, ocurrido la semana pasada y en presencia de Milani, dijo que el nuevo rol de las fuerzas será de solidaridad. Actuarán en asistencia civiles, en caso de emergencias, en inundaciones, etc. Esto permitirá cerrar la brecha de las épocas trágicas, dijo. Este mensaje para muchos militantes nos parece un nuevo punto final. Me pregunto y nos preguntamos, ¿qué quiere decir la presidenta? ¿Que ya está todo solucionado y que vamos a una reconciliación? La lucha contra la impunidad que viene llevando nuestro pueblo desde hace décadas, en contra de cualquier punto final de reconciliación o perdón para los genocidas. El gobierno, en vez de castigarlos, los premia con ascensos. Según los conceptos vertidos por la propia presidenta, debemos creer que de la noche a la mañana, los militares y el propio Milani seguirán las sendas sanmartinianas. Da mucha bronca y es un insulto a nuestra inteligencia escuchar que se ponga en signo igual a estas fuerzas armadas, según ellas solidarias, y según la presidenta, con el emprendimiento liberador de nuestros héroes patriotas. Si queremos luchar en serio contra los represores de ayer que el gobierno pone hoy en altos mandos, deberemos redoblar la apuesta, seguir movilizados, no claudicar jamás en nuestra lucha por la libertad, la democracia y en defensa de los derechos humanos. Más allá de las contiendas electorales donde hoy encuentra a la izquierda completamente dividida, es deber reflexionar ante el riesgo que nos quieren imponer una reconciliación con las mismas fuerzas armadas genocidas que a lo largo de la historia del peronismo intentaron hacernos creer que hay militares buenos y militares malos. La realidad es que nuestra historia está plagada de aberraciones humanas, golpes de Estado con objetivos que representan a los intereses de las clases dominantes y en desmedro de la vida de nuestro pueblo. Por eso debemos exigir el retiro inmediato de las Fuerzas Armadas del represor Milane y otros milanes de los cuales hoy no tenemos información. Y además que sean investigados, juzgados, y deben ir presos aquellos que tuvieron las manos manchadas de sangre. Señora Presidenta, ¿cómo le explica usted a los jóvenes militantes el giro que usted ha dado respecto a los militares del golpe del 76? Su marido, Néstor Kirchner, descolgó la foto de Videla del colegio militar y hoy usted pretende vendernos la imagen de un represor como un militar bueno. No, no, no. Le decimos que a los que somos parte de los que luchamos por la democracia y en contra de las dictaduras, nos parece que nos quiere imponer un nuevo punto final. Sepa, señora presidenta, no estamos dispuestos a aceptarlos y no lo aceptaremos nunca. ojos esa noche. No se puede parar. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Estamos en convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATCTA Moreno Merlo en su cuarta temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Luis Torres? Conducimos este programa Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, que aún no ha llegado, Luis Torres, quien les habla, y en la operación técnica, nuestra excelentísima hoy, Cecilia Rodríguez, que tira besos para todos lados, en ausencia... Muy bien, un aplauso para... En ausencia de Matías Salomoni, que hoy está cumpliendo algunos años, muy jóvenes años, nuestro operador técnico de cada jueves. Le mandamos un abrazote y un beso muy grande. Y si se quieren comunicar, pueden hacerlo al 02-37-466-6559. O mensaje de texto al 15-33-68-00-99. O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno, dicho esto, buenas tardes. Acá llega nuestra compañera Susana Meinar. Ah, pensé que iba a decir Susana Jiménez. Y, sí, sí. Bueno, y se suma más a la mesa nuestra. Y bueno, Mancilla, que está en otras tareas, que bueno, que estará... Que han requerido de su presencia. Eso. Hola, buenas noches a la audiencia. Sí, ¿cómo estás, Su? ¿Todo bien? Corriendo bueno, un poquito. Bueno, le agradecemos a todos los oyentes que están ahí haciéndonos el aguante como todos los jueves. Y bueno, y si tienen algo que decirnos, repetimos los teléfonos. Al 466-6559 o mensaje texto al 15-33-68-00-99 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, esperamos las críticas, las llamadas. No. Bueno, y ahora vamos al comentario. No. Del editorial. Uh-huh. Sí, la presidenta al... otorgarle la asunción a Milani, mantuvo el concepto de que estas nuevas Fuerzas Armadas se integrarían al asistencialismo, a la solidaridad en casos de inundaciones, etcétera, etcétera. Ya hay una experiencia de este tipo de incorporación del ejército a tareas asistencialistas. Las tareas asistencialistas fueron parte del operativo Independencia en Tucumán durante el gobierno de Isabel Perón y parte del gobierno de la dictadura militar. Consistía en dar ayuda a los pobladores de Tucumán para poder construir una base social que le permitiera después continuar con la represión. Esa es una de las experiencias donde el ejército participa de manera asistencial a los que menos tienen. Otra experiencia fue la del, creo que fue en el año 74, durante el operativo Dorrego, donde integrantes de la juventud peronista se junto a militares llevaron adelante también tareas de asistencialismo, vacunar, pintar escuelas. Muchos de esos militantes terminaron desaparecidos, como muchos tucumanos, alrededor de 200. Ese es el tipo de asistencialismo al que nos tienen acostumbrados las Fuerzas Armadas en la Argentina, Fuerzas Armadas que tienen un carácter de clase, pues representan los intereses, como siempre lo han hecho, de las clases dominantes, y cuando hay que solidarizarse lo hacen con estas clases dominantes que representan al capital extranjero, los grandes monopolios nativos. Así que el tema de la reconciliación con las Fuerzas Armadas es un poco muy difícil por la clase social a la que ellos representan, una clase social totalmente opuesta a los intereses de los trabajadores. Es interesante que la base social de este gobierno, la base de militantes que tiene, muchos de ellos bajo los nombres de William Cook, del expresidente Cámpora, la Cámpora me refiero, o que reivindica al negro Sabino Navarro muerto en La Calera, sea la misma base social que le da sustento a un gobierno que lleva adelante, intenta la asunción de este Milani, hombre del batallón de inteligencia 601, hombre que hacía inteligencia sobre la sociedad argentina y que hoy va a estar al mando de las Fuerzas Armadas, si el Congreso lo permite, y la base social de Cristina Kirchner también lo permite, y los periodistas que acompañan a Cristina Kirchner lo permiten, y los intelectuales de Carta Abierta que también acompañan a Cristina Kirchner lo permiten. No se puede reivindicar a los hombres que dieron su vida por los trabajadores y a su vez es llevar adelante semejante proyecto con este hombre, con Milani. Bueno, como decíamos, Milani fue personal de inteligencia del batallón 601 del 82 y participó activamente en el operativo Independencia, donde es desaparecido su asistente personal, a quien lo hacen aparecer después ellos como desertor. Pero ¿cómo ocurría en esos años? Esta es la política de derechos humanos del gobierno, y no continúo porque me están haciendo seña de que hay que ir cerrando. Y vamos cerrando la boquita. Gracias. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Bueno, tenemos noticias sindicales y noticias también otras buenas, de las buenas noticias. Dijera una que conocemos. Su, vos tenés una primera noticia, ¿ves? Sí, conferencia de prensa CTA-CGT ante convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ante el anuncio por parte del Gobierno Nacional de una extemporánea convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y la Confederación General del Trabajo, CGT, convocan a una conferencia de prensa el jueves 25 de julio a las 12 horas en la sede nacional de la CTA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de un comunicado firmado por su secretario de Comunicación y Difusión, manifiesta: una vez más, la convocatoria al Consejo de Salario se realiza cuando ya concluyeron la mayoría de las negociaciones salariales, constituyendo una mera reunión informativa para dar cuenta de decisiones que ya tomó en esa materia la presidenta Cristina Kirchner. No somos parte del coro de aplaudidores de este gobierno, por el contrario, representamos dignamente a los trabajadores y sus intereses. Bueno, y tenemos una información que nos llega de la isla caribeña de Cuba. Allí se han creado 4 vacunas contra el cáncer, una verdadera lección que a las farmacéuticas no les será una buena noticia. José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, nos dice que Cuba ha desarrollado ya 4 vacunas contra diferentes tipos de cáncer y es sin duda una noticia importante para la humanidad. Si tenemos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo por estas enfermedades cerca de 8 millones de personas. Sin embargo, los grandes medios internacionales han ignorado casi por completo esta importante y valiosa información para la humanidad. En el 2012, Cuba patentaba la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado a nivel mundial. En enero del 2013 se anunciaba la segunda, la llamada Racotucomam. Ensayos clínicos en 86 países demuestran que estas vacunas, aunque no curan la enfermedad, consiguen la reducción de los tumores y permiten una etapa estable de la enfermedad, aumentando la esperanza y calidad de vida. El Centro de Inmunología Molecular de La Habana, perteneciente al Estado cubano, es el creador de todas estas vacunas. Ya en 1985 desarrolló la vacuna de la meningitis, única en el mundo, y más tarde otras, como las que combaten la hepatitis B o el dengue. Además, investiga desde hace años para desarrollar una vacuna contra el VIH-Sida. Otro centro estatal cubano, los laboratorios La Biofam, desarrollan medicamentos homeopáticos también contra el cáncer. Es el caso del Vidatox, elaborado a partir del veneno del alacrán azul. Cuba exporta estos fármacos a 26 países y participa en empresas mixtas con China, Canadá y España. Todo esto rompe completamente el estereotipo muy extendido, reforzado por el silencio mediático, acerca de los avances de Cuba y otros países del sur, que la investigación médico-farmacéutica de vanguardia se produce solo en los países llamados desarrollados. Indudablemente, el Estado cubano obtiene un rendimiento económico de la venta internacional de estos productos farmacéuticos. Sin embargo, su filosofía de investigación y comercialización está en las antípodas de la práctica empresarial de la gran industria farmacéutica. Por otro lado, Cuba, dice, y los fármacos son distribuidos en primer lugar en las redes hospitalarias públicas nacional de forma gratuita o altamente subsidiadas, precisamente gracias a los ingresos de moneda fuerte por sus exportaciones. La industria farmacéutica cubana, además, apenas destina presupuestos al gasto publicitario, que en caso de las multinacionales es superior incluso al invertido en la propia investigación. Por último, Cuba impulsa la producción de fármacos genéricos que pone a disposición de otros países pobres y de la Organización Mundial de la Salud a un precio muy inferior al de la gran industria mundial de los fármacos. Pero estos acuerdos, ajenos a las reglas del mercado, generan fuertes presiones desde la industria farmacéutica. Recientemente, el gobierno de Ecuador anunciaba la compra a Cuba de un número importante de medicamentos en reciprocidad por las becas a estudiantes ecuatorianos en la isla y por el apoyo a especialistas cubanos en el programa de Manuela Espejo para personas discapacitadas y las protestas de la Asociación de medicamentos de las multinacionales por los genéricos cubanos realmente es terrible. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba impone importantes obstáculos para la comercialización e internacional de los productos farmacéuticos cubanos, pero también perjudica directamente a la ciudadanía de Estados Unidos, por ejemplo, a los 80.000 personas diabéticas que sufren en este país cada año la amputación de sus dedos, de sus pies, porque no pueden acceder a la vacuna cubana EPERPROPS, que precisamente las evita. El premio Nobel de Química Peter Agre afirmaba recientemente que Cuba es un magnífico ejemplo de cómo se puede integrar el conocimiento y la investigación científica. La directora general de la UNESCO decía sentirse muy impresionada con los logros científicos de Cuba y mostraba la voluntad de esta Organización de Naciones Unidas en promoverlos en el resto del mundo. La pregunta es inevitable. ¿Contará con la colaboración imprescindible de los grandes medios internacionales de difusión? No lo creemos, ¿no? Pero bueno, en esto es pionera y es un ejemplo. Nos parecía una muy buena noticia y esperanzadora noticia para la humanidad, sobre todo de los pueblos que sufren la pobreza, de los cuales los enfermos no pueden comprar los medicamentos que las multinacionales ponen como precios, el precio de sus propias vidas. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia? No, vamos a la tanda. Bueno,

Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Y micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, comunícate y bueno, esta semana y la semana pasada tuvimos la noticia de que íbamos a dejar de sufrir la exportación tan cara de combustibles como gas y también el petróleo. Porque había un acuerdo, decían, de que se iba a hacer una excavación muy importante en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde el Estado hacía una asociación con Chevron y entre bombos y platillos se anunció esta, no sé, como si fuera una asociación del Estado argentino con Chevron. Y trajimos aquí alguna reflexión sobre eso e información también. Sí, un acuerdo a la medida de Chevron. Uh-huh. Y tenemos ante nosotros un llamado a la defensa de la soberanía energética. La política petrolera ha sido desde principios del siglo XX un tema fundamental de la historia del desarrollo nacional, tanto por sus implicancias estratégicas para el impulso industrial, que solo se logra sobre la base de una robusta base energética, como para la soberanía nacional, ya que se trata de un recurso escaso, limitado y por el cual las grandes potencias lanzan guerras e invaden países. También lo es en relación a la distribución de la riqueza entre los distintos sectores sociales, por la puja constante en torno al reparto de la renta y, por último, por las implicancias ambientales que ha cobrado en las últimas décadas, producto de la urgente necesidad de abrir caminos alternativos en la búsqueda de energías renovables y limpias. En estos cuatro puntos fundamentales, el acuerdo con la norteamericana Chevron tiene implicancias regresivas para nuestro país. El acuerdo está enfocado en la explotación de la técnica del fracking, lo que significa la adopción por parte de Argentina de la tecnología y la forma de explotación que quieren las grandes corporaciones petroleras norteamericanas. Se inscribe incluso dentro de la política geoestratégica norteamericana de promover este método en el mundo de la mano de sus empresas. Se mencionan las fuertes presiones del Departamento de Estado cuando Argentina negociaba con empresas chinas. Las corporaciones norteamericanas han impedido por todos los medios, incluso mediante el chantaje y el soborno, el impulso a nuevas tecnologías y energías limpias en todo el mundo, imponiendo la cultura de la energía fósil como si fuera inevitable y natural. Obligaron al gobierno norteamericano a rechazar el acuerdo de Kioto sobre reducción de emisiones de carbono o la tecnología del auto eléctrico, o impusieron mediante un fuerte lobby en el Congreso norteamericano la enmienda Hurley-Burton, que permitió la utilización de químicos contaminantes en la explotación por el método de fractura hidráulica, que ha contaminado a poblaciones enteras en Estados Unidos y por el que se ha declarado una moratoria en la utilización de este peligroso método en muchos estados. Por lo tanto, el acuerdo orienta a YPF por el camino que pretende Chevron, dejando de lado la inversión para la explotación de petróleo convencional, por ejemplo, las plataformas marítimas, y para la diversificación de las energías alternativas. Al concentrarse en el fracking, sabemos desde hoy que YPF se desentiende de invertir en una nueva matriz energética de las consecuencias ambientales y humanas y de su aplicación y de la pesada carga de Chevron que lleva de sí en su deuda ambiental con los pueblos amazónicos del Ecuador. Además, las rentas sobre la exportación son apropiadas por las empresas que, sumada a la libre disposición de las divisas, bloquea la soberanía sobre la mitad de la producción, fomenta la fuga de capitales. El mismo gobierno acepta que en 8 años se recuperará la inversión, con lo que luego de ese periodo la fuga de divisas tendrá mayor profundización, al no cobrar retenciones sobre una posición de la exportación. Bloquea la distribución de la renta para capitalizarla en la industria y distribuirla hacia el trabajo impulsado y el consumo. Se dice que Este es el costo inevitable para recuperar la soberanía energética, pues YPF no tiene el dinero suficiente para realizar las inversiones. Este argumento contradice todo lo dicho por la empresa y el gobierno en el 2012, pues el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de cajas de la empresa y el 20% sería mediante financiación nacional y solo el 12% previsto por socios internacionales. Incluso si fuera inevitable la toma de créditos internacionales. Estos podrían hacerse con bajos intereses respaldado por el stock del carburante y permitiría que todas las ganancias quedaran en manos del Estado Nacional. Y sobre todo, se podía avanzar por la vía de la integración energética latinoamericana con países de amplia experiencia y socios más fiables como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Con la Chevron, se abandona cualquier intento de avanzar seriamente por el camino de la integración. La lógica de que los países del sur no tienen dinero suficiente para invertir por sí mismos es muchas veces un mito más conveniente para la situación de 1930 y 1940 que para el mundo globalizado de hoy, con liquidez internacional creciente y sobreproducción. Vaca Muerta, se insiste, colocaría a la Argentina en una posición de exportador con renovada fuerza, pero lo que debe discutirse es si es el rol que pretendemos para nuestro país o más bien queremos utilizarlo para las necesidades internas y guardarlo para las generaciones futuras, mientras se encara una transición planificada hacia nuevas energías renovables, a pesar de que aún no se conocen los términos del contrato, trascendió que los tribunales arbitrales sobre los diferendos del acuerdo serán extranjeros, específicamente norteamericanos y franceses, lo que lesiona la soberanía política, económica, nacional, dejando al país a merced de fueros imperiales, tal como se denunció en el tema de la deuda con los fondos buitres, ahora se insiste en repetir de manera contumaz la película de Siadi. ¿Qué otras sorpresas encontraremos en el contrato? Podemos prever que muchas, pues a diferencia de las grandes presentaciones y puestas en escena del año pasado, con motivo de la nacionalización parcial de Repsol, o la importante apertura al debate sobre la ley de medios, esta vez el Poder Ejecutivo ha decidido primero avanzar en un nuevo marco regulatorio mediante decreto y no por ley, y en segundo lugar no dio a conocer los términos del acuerdo con la empresa. Los secretos de Palacio nunca han llevado buenas noticias a las grandes mayorías. Mientras se defendió la nacionalización parcial de YPF, el año pasado los argumentos a favor de la explotación nacional y de los hidrocarburos brotaban por doquier y se expresaron en la consigna de una empresa 100% nacional. Ahora Argentina parece impotente para realizar lo que viene haciendo desde hace décadas, la explotación del subsuelo para extraer petróleo. El año pasado se podía conseguir recursos, ahora es imposible. Antes, con nuestros técnicos y nuestra voluntad, podíamos retomar el camino del autoabastecimiento. Y ahora no nos queda otra que depender de acuerdos leoninos con la más sucia y contaminante de las empresas. Bueno, ¿y qué vamos? ¿Un tema musical? Vamos a un tema musical y volvemos. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí,

nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión es estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudor. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, ¿a qué camilla? Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Bueno, y estábamos haciendo una lectura y sobre todo una reflexión, ¿no? Si a los argentinos nos convenía haber hecho este convenio con la multinacional Chevron, la firma estadounidense, donde los jueces o los, de alguna manera, los que van a supervisar este acuerdo son justamente empresas de Estados Unidos y franceses. Y realmente, viniendo de los imperialistas, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, vamos a seguir con la lectura y juntos hacemos una reflexión sobre esto. Y vos seguías diciéndonos, Susana, que no se trata de rechazar cualquier tipo de asociación para la explotación de un recurso. Lo que está en discusión es si este acuerdo es favorable al país y si no se debía abrir el más amplio y democrático debate sobre el futuro de la política energética. En este debate también debe discutirse el ahorro de energía. Por caso, toda la inversión del primer año de Chevron, 1.240 millones de dólares, escuche bien, equivale al monto que el país gastó en la compra de gas natural licuado en 2013 hasta el mes de mayo. Sí. ¿Estamos dispuestos al ahorro de recursos y a eliminar los subsidios a las clases medias altas para crear un fondo de fomento y desarrollo de la energía? Ahora queremos llamar a la reflexión, sí, a todos aquellos militantes o simpatizantes del gobierno que se han entusiasmado con aquella convocatoria de 2012 y a la recuperación de YPF y que llevaban orgullosos escarapelas celestes y blancas en sus pechos. Hay que hacer como Arturo Jaureche y como William Cook. Me cuesta el inglés, chicos. Sí, sí. John William Cook, que le dijeron no incluso a Perón y rechazaron en el Congreso la propuesta de asociación con la antecesora de Chevron, la Standard Oil. Hay que seguir por el camino de las convicciones, no importa del partido que sea ni las opiniones del pasado. Hace falta demostrarle a la derecha reaccionaria que se frota con las manos con este triunfo ideológico que no hay alternativa a la Chevron. Y que una política energética de la mano de nuestros hermanos latinoamericanos y de las inversiones del Estado, de los técnicos e ingenieros de nuestro país, que diversifique y desarrolle energías renovables, es posible. La derecha, por supuesto, hace demagogia con el peligro ambiental y las concesiones a Chevron, pero lo hace explotando el punto ciego de la política neodesarrollista oficial, aquella que siempre deposita en manos de las grandes corporaciones, sean ellas Monsanto, Barrigol o Chevron, el destino del desarrollo nacional. En la hora actual, kirchnerista o no kirchnerista, es necesario mostrar el más amplio y macizo frente a un común en defensa de la soberanía energética y de la soberanía nacional. Reclamar una asamblea constituyente de la energía y la producción para discutir democráticamente entre todos el destino que queremos darle a nuestro subsuelo, así como a los minerales y demás riquezas de nuestra tierra, Es necesario profundizar el debate entre todos los sectores que se reclamen nacionales y populares para exigir revisión completa del decreto y de los acuerdos firmados y demostrar la viabilidad de la política petrolera en un sentido latinoamericano basado en la integración con Venezuela y otros países del ALBA y en defensa del medio ambiente y las generaciones futuras. Sí, quería comentarle a la audiencia que nosotros estuvimos con una jornada de debate en ATE por el sistema fracking. Claro. Sí, sí. Y les explico así brevemente algo muy casero. Es como si nosotros... ¿Qué es el sistema fracking? Claro, el sistema fracking es perforar hacia abajo en forma vertical y luego horizontal. Es como si buscáramos las bases de nuestra casa. De nuestros cimientos, de las casas. De las que casas, exactamente. Y los vamos fracturando, los vamos llenando de agua, sopa química se llama, sí. Porque tiene arsénico y otros componentes. Y se van, después eso va atrayendo el gas. Digamos el shale oil en inglés. Uh-huh. Pero en nuestras casas, ¿qué haríamos? ¿Vamos a hacer semejante barbaridad? Vamos a romper los cimientos de nuestras casas. En este caso va a ser los cimientos de las grandes montañas. Claro, en nuestra cordillera. ¿Y qué queda para nuestros nativos originarios de esas tierras? Ya han sido corridos de ahí, por empezar. Sí, pero digo, ¿nadie reacciona al respecto? Bueno, porque va a contaminar por muchos años el agua, pero también el suelo, donde no va a haber, no van a poder criar ni sus animales, que son las ovejas o que son los chivos, allí, porque no va a crecer ningún pasto, porque además es el arsénico va a estar contaminando el agua y el suelo por muchísimos años. Pero no obstante eso, la cantidad de agua que se desperdicia. Nuestra cordillera va a tambalear y va a afectar no solamente a nuestra tierra, sino a nuestros hermanos chilenos. También. Digo, nadie piensa en el futuro. En nuestros futuros, ya sea nuestro futuro humano, vegetal, animal. ¿Tan ciegos son? Porque ¿hasta cuándo es el acuerdo que se firmaría? Algunos hablan desde hasta el 2080, creo. Es terrible. Digo, es como si yo hipotecara mi casa por la eternidad. Claro. Algo semejante. Pero lo peor de todo es la contaminación que vos decías, sí. Y digamos el desierto que se va a formar también. Claro, sí, realmente. Pero además el sistema fracking en Estados Unidos ya no se utiliza. Están en un impas porque todos los países que se juntaron para denunciar este tema le pidieron a través de las Naciones Unidas que suspendan ese método de fracking y lo van a utilizar acá. Porque claro, para ellos somos el patio trasero, pero además somos los ignorantes que realmente nuestros gobernantes también nos toman de ignorantes. Creo que, como dijo acá, tenemos que hacer una gran constituyente donde podamos intervenir todos y pararle la mano a este método fracking y a Chevron pararle la mano. Y lo está en nuestras manos. Y ahora vamos a una tanda. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados,

Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y estamos ya abordando la segunda hora de este programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu estación de resistencia, decimos. Y estamos con una invitada en piso, que es Marcela López, es delegada municipal de Moreno, de ATE Moreno, y muchas veces solicitamos su presencia para nos cuente y también denuncie todas las problemáticas del sector, ¿no? Porque ella es trabajadora en salud. Pero esta vez la visita es distinta. Hoy la invitamos para que nos cuente experiencias que ha vivido, cosas lindas, porque se trata de eso, ¿no? Que también luchamos para que podamos de alguna manera conseguir logros no solo para nosotros, sino también por nuestros hijos. Y por nuestros compañeritos jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Susana. Hola, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Bueno, tu visita a Cuba. A propósito, tu hijo Maximiliano se graduó en medicina y un joven de Moreno, acá, tu hijo. ¿Y cómo te sentiste allí en Cuba? Primero, ver a tu hijo recibirse de médicos nada menos que de la medicina cubana, ¿no? Y siendo que, bueno, nosotros conocemos a Maxi, su integridad de joven solidario, y vos también tu experiencia que viviste allí en Cuba con el pueblo cubano, porque no solamente visitaste los lugares donde van los turistas, sino también conviviste con gente de compañeros y familias de compañeros de Maxi y, bueno, la gente de Cuba, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Marcela? La verdad que fueron 26 días muy intensos, de muchas emociones, y aparte cuando uno va de la Argentina tiene muchas expectativas, o sea, está todo por saber en realidad, porque en mi caso yo escuchaba muchas cuestiones de Cuba, muchos mitos, muchas realidades, pero bueno, la cuestión es que en un momento traté de sacarme todo eso de encima e ir solamente con las ganas de conocer cómo se vive, cómo vivió mi hijo estos 6 años y medio, cómo vivieron 250 y pico, casi 300 chicos aproximadamente de todo nuestro país, porque en realidad son muchísimos los chicos que hay de todo el mundo, uh-huh. Pero la mayor cantidad de estudiantes son argentinos. Sí. Y la verdad que nosotros digo porque de acá fuimos 10 personas de familiares de Maxi, tuvimos la posibilidad de alojarnos en casa de familia. Y para eso fue una experiencia muy fuerte. Yo como madre lo puedo decir más que por ahí. Como una turista no, pero sí tenía que pasar como una turista cuando entras y llenas los papeles, pero en realidad claro. Yo como lo viví mucho como madre, ¿no? Como madre que en un momento cuando Maxi tenía 20 años salió detrás de un deseo, de un proyecto y con un montón de miedos, seguramente él como joven que es y que era, y ni hablar, en mi caso como madre también largar a un hijo como nos ha pasado a todas las madres, a un país que si bien sabíamos mucho de la revolución cubana y que obviamente apoyamos fehacientemente toda esa lucha que dieron los cubanos, pero también es que sucedía allá, cómo iba a desarrollarse, cómo iban claro. a ser las vidas de nuestros hijos. Claro. Y la verdad que por ahí los chicos, a ver, hablo por ahí de mi experiencia, ¿no? Sí, claro, sí. En mi caso, mi hijo nunca me había contado con lujo de detalle todas las peripecias que por ahí habían pasado. el hecho de que fueran tantísimos estudiantes y que Cuba tuvo que abrir sus brazos, sus puertas, sus familias para albergar tantos chicos. Claro. Y que eso fue un esfuerzo de las familias y un esfuerzo de los pibes adaptarse a toda una idiosincrasia, a toda una diferente, cultura, ¿no?, totalmente distinta a la nuestra. Claro. Con sus más y con sus menos, ¿no es cierto? Sí, y en la recta final con sus más. O sea, yo no tengo, creo que, bueno, en un momento de la graduación una madre habló muy bien de lo que nosotros como padres sintetizábamos, todo lo que nos había pasado todos estos años con dejar a nuestros hijos allá, formándose como médicos. Pero en realidad yo siempre digo, yo mandé a mi hijo con 20 años y me devuelven un hombre con una integridad que hasta yo la desconozco. Porque yo a mi hijo durante 6 años y medio lo vi muy poco. Claro. Y entonces hoy me reencuentro con un ser que es fuerte. Uh-huh. Sí, debe ser terriblemente fuerte. Marcela, también lo viví. Sí. Por unas circunstancias de la vida y salud de María Eugenia, Juan Agustín no pudo terminar este martes, no pudo recibir el diploma. Lloró un montón, me contó, sí. Pero bueno, él sigue en camino y bueno, y dentro de un año estaré en el lugar de Marcela, acá en la radio seguramente. Bueno, Marce, al principio ellos estaban como en una ciudad universitaria, ¿no? Uh-huh. Y ahora decías... En Pinar del Río. ¿Y ahora en Camagüey? En Camagüey. Ahí es donde tenían que alojarse, ellos, en casa de familia. Lo que pasa es que sucedió que ellos estuvieron... 3 años en Pinar del Río. Y bueno, por una cuestión de infraestructura, de cuestiones que los superó a los mismos cubanos, uh-huh. Los trasladaron a todos a Camagüey. Y lo que pude vivir de cerca y lo pude sentir, todo lo que sucedió ahí cuando llegaron esta cantidad de estudiantes de manera masiva a Camagüey, todo lo que se tuvo que adaptar a poder alojarlos a ellos, algo que no estaba esperado. Los esfuerzos que hicieron los profesores, que también lo decía la vicedecana en un momento cuando hicieron el juramento, que para ellos encontrarse con 300 alumnos que venían de otra provincia, con un poquito más de infraestructura de lo que tenía Pinar del Río, pero con muchos argentinos, con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otro hasta modismo, o sea, tuvieron que hacer un esfuerzo enorme de ambas partes para poder llevar adelante todo eso. Pero bueno, lo que se vio que fue un sacrificio enorme. Muchos pibes, obviamente, en ese quiebre donde ellos se van todos a Camagüey, no pudieron sostenerlo y se volvieron. Gran parte de los estudiantes que se volvieron de aquella camada del año 2007 se volvieron en ese momento. Y otros, bueno, siguieron creyendo en el proyecto y pudieron superar los obstáculos y llegar hasta donde llegaron. Sí, porque, Marce, recordamos que eran aproximadamente 600... Sí. Entre chicos y chicas que habían ido en esa oportunidad. Sí, sí. Uno piensa, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué los chicos argentinos, uh-huh. como también de países aledaños uh-huh. y como otras partes del mundo, van a estudiar a Cuba, siendo que Cuba es un país donde, por a través del bloqueo de más de 50 años que bloqueo económico y bloqueo de todo tipo, hace Estados Unidos y sus socios para que no se desarrolle Cuba en su concepción socialista a partir de la revolución cubana de digamos, donde se declara socialista? Y a pesar de eso, Cuba es solidaria y les da la herramienta más humana, como es adquirir conocimientos para curar solidariamente a la gente. Mira, yo creo los médicos cubanos. Yo creo esto, cuando vos hablás de bloqueo. El bloqueo que nunca ha tenido el pueblo cubano es el bloqueo fraternal, el bloqueo de solidaridad, ese bloqueo, el bloqueo del ser humano, de la esencia, ese bloqueo no lo ha tenido Cuba. Y yo creo que ese no bloqueo salva la humanidad. Estados Unidos le pudo haber hecho todos los bloqueos y hasta el día de hoy, pero ellos van a seguir siempre adelante porque lo que no tienen bloqueado es el corazón. Y creo que eso derrumba y derriba cualquier frontera.

las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos con nuestra invitada de hoy, Marcela López, que nos está contando una riquísima experiencia vivida allí en Cuba, con el pueblo cubano, y también la experiencia de tener un médico cubano en su familia. Bueno, nos contabas que el bloqueo del cual hablábamos ha impedido el desarrollo como realmente podía haber sucedido a través de la Revolución Socialista en Cuba, pero aún a pesar de eso, el pueblo cubano no lo han bloqueado ni el corazón ni su mente, porque la gente es solidaria y comprometida con la revolución. Sí, eso es impresionante, porque la conciencia que tienen ellos, ¿no? Porque ya sea el que maneja la bicitaxi, el cocotaxi, el carro, que van, porque es increíble caminar por las calles de Cuba, se mezcla el carro con los caballos, el bicitaxi, los cocotaxi, los autos de la década del 40, todo se mezcla. ¿Qué es el cocotaxi? Sí, justo iba a preguntarle. Como una caparazón, sí. De... no sé cómo explicarle, de tortuga, sí. Donde una moto adelante te lleva. Ah, no sé, claro. Sí. Como una motocarga, algo similar. Sí, es parecido. Claro, sí. Bueno, pero se ha visto en algunas películas cubanas. Y eso es impresionante, porque vos de pronto te encontrás como que estás metido en una película, que yo a la semana me sentía parte de eso. Al principio no me alcanzaban los ojos, y después era subir a la bicitaxi, al cocotaxi o al carro, dependiera. Sí. Cuando, por ejemplo, Maxi me lo contaba, me parecía todo surrealista. Claro. Y cuando llegás allá, al rato te sentís que ya está, que es eso lo que hay y que nada, y que todo lo viven con tanta alegría que te parece ya todo normal a la semana todo eso. Pero bueno, nada, yo, viste, lo que recalcaba era eso, que por ahí el bloqueo que no ha tenido Cuba, y que eso es eso lo que los mantiene en pie, es la solidaridad, y no han tenido un bloqueo ni de conciencia ni del corazón, ¿no? De claro. Cómo ellos viven, cómo la sienten, donde los profesionales son impresionantes, son inminencia, y los ves en bicicletas hechas bolsas, pero con una dignidad y una integridad impresionante, donde a mí tuve la suerte, el privilegio de que me recibiera una profesora de los chicos, que te imaginas que todos los títulos tienen, donde claro. te dan todo, te cocinan, te albergan, te no sé, eso es muy conmovedor. La calidez, ¿no? Eso es muy conmovedor, porque uno no se puede imaginar eso que pueda suceder en nuestro país. No, porque acá un rector de una universidad es una parte de la élite, ¿viste? No te va a saludar. Claro, porque son fundamentalmente humanitarias las... Allá, claro. Totalmente, porque es moral. Mira, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ellos no hacen un juramento hipocrático. Sí lo hicieron, el juramento hipocrático, porque, bueno, lo hicieron en una fiesta que hicieron los argentinos, y la vicedecana fue, bueno, y le hicieron hacer el juramento hipocrático. Pero cuando ellos se reciben oficialmente, todos los estudiantes de cualquier carrera juran por el comunismo, por la defensa del comunismo, por la defensa del socialismo, por los cinco héroes, para que no haya hambre en el mundo. Tienen un juramento distinto. Claro. Y juran por tener siempre por delante al ser humano, sobre todas las cosas, antes que el capitalismo, ¿no? Y claro. Eso, hasta eso es conmovedor, claro. Digamos. Y sí. Cosas sí. Que son muy distintas en la idiosincrasia de nuestro país. Y Marcela, vos nos contabas, ¿no?, que es la última tanda de los becados. ¿Y por qué va a ser la última tanda de estos jóvenes que se van a recibir? No solamente de los argentinos, sino también de otros países, ¿no? Porque, bueno, en su momento Chávez y Venezuela, digamos, con Chávez al frente y con Fidel Castro, Cuba, ellos querían preparar 10.000 médicos para el mundo, y se logró, sí, con esa misión. O sea, esa misión ya se logró. O sea, ya hay 10.000 médicos para el mundo. Cubanos. 10.000 personas formadas en Cuba para todo el mundo. Sí. Y bueno, esa misión ya se logró, entonces ahora para que una persona, un joven pueda entrar a Cuba a estudiar medicina, es un acuerdo que se hace a nivel gobierno y se paga por año bastante dinero, pero lo tienen que eso lo resuelven los estados. Claro, por ejemplo, Argentina le llevaba yerba, carne, lácteos. Mira, nosotros, qué sé yo, yo estuve la verdad como madre y después trataba de astrarme un poco y ser un poquito más política y mirarlo desde afuera, ¿no? Pero yo pensaba cuando fui a conocer la Universidad de Maxi, donde Maxi estuvo 3 años ahí, que parte de mucho tiempo vivió ahí adentro de esa universidad, el esfuerzo sobrehumano que se hace para albergar a tantos chicos, darles de comer y todo. Muchos de los compañeros, los amigos de Maxi son chicos del interior, de Jujuy, de Catamarca, donde los gobernadores han ayudado, pero bueno, nada es a cambio de nada. Claro. Cuando yo hablaba con los chicos, decían, sí, a mí el gobernador me pagó los pasajes de los 6 años, me trajo, me llevó, qué sé yo, sí, pero yo a cambio, cuando me reciba, voy a tener que ir a trabajar. Entonces, para el gobernador. Para el gobierno de... Entonces yo le decía, pero discúlpame, vos no tenés que trabajar para nadie, porque bueno, es obvio que la obligación es estudiar en tu país. Claro. Si esa posibilidad no te la dieron, me parece que es lo mínimo que debería hacer un gobernador. Y él dice, bueno, pero mi familia sí no lo entiende porque como gracias a eso, las cuestiones feudalistas que funcionan todavía en las provincias. Claro, sí. Y cuando planteábamos, por ejemplo, de qué pasaba con Argentina, con el gobernador Scioli, que estuvo en todo este proceso de los chicos en Cuba, que jamás hicieron eco de que tenían estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Yo les planteaba que no era negocio, no era redituable políticamente que ellos asumieran, en este caso Cristina, nuestra presidenta, que tuvo en su momento 600 estudiantes argentinos de medicina en Cuba. Uh-huh. Porque es hablar muy mal de nuestro país, porque esos chicos tendrían que tener la posibilidad de estudiar acá. Claro. Pero también me he encontrado con padres que dicen, sí, bueno, pero ahora en la Argentina comenzaron a poner universidades en los barrios, y yo también digo, sí, por ejemplo, Moreno es uno de los barrios más del distrito más pobre y hay una universidad. Pero ¿qué carreras hay? Da la casualidad que medicina y abogacía sigue siendo elitista, claro, porque esas carreras no están acá. No, pero aparte es un filtro para poder ingresar a esos, totalmente, a esos lugares. Totalmente, porque la otra cuestión es, bueno, lo que me preguntaba Susana, yo decía en un momento, ¿cómo puede ser que estos países, ya sea Brasil, ya sea Argentina, en mi caso hablo Argentina porque la verdad que no puedo decir qué hace Brasil, si ayuda o no a Cuba, ¿cómo puede ser que a cambio de algo? Y entonces ellos decían, a cambio de lácteos y de carne vacuna. Sí. Pero bueno, es una cosa imposible pensarlo. Claro. Porque Cristina Kirchner nunca se hizo cargo, no, de que tiene tantos estudiantes. Pero sí, ahora que se recibieron, los quieren recibir en la Casa Rosada. Claro. Y además fue... Y sí, porque previo a elecciones, creo que vienen el 22 de agosto y bueno, en octubre, te imaginás, quieren, claro, enrostrarnos eso. Por último, quiero preguntarte, ¿cuándo viene 14, Maxi y estos chicos que se recibieron? Las tandas son distintas. Maxi, que se quiere venir mañana, puede venir el 14 de agosto. Después, bueno, hay diferentes tandas. Sí. Hay chicos que yo, esto sí quiero antes de que me termine mi tiempo. Nosotros venimos con un propósito y con un legado bastante importante. Nosotros tenemos un compañero, Luis Miguel Escobar, que también, gracias a Dios, se recibió. Que es argentino y que es morenense. Ese chico no puede volver a su país porque no tiene medios. Y sabemos que desde que se fue a estudiar a Cuba nunca pudo, sí, volver. Pudo venir una vez que juntamos dinero. Y todo un esfuerzo que se hizo y que la, sí, municipalidad se dignó, después de tantas horas de juntar orina en los pasillos, de darnos el subsidio para que viniera Luis Miguel. Pero Luis, bueno, Miguel ahora, sí, no tiene a nadie. Entonces yo me hice responsable y me comprometí que Luis Miguel, antes de los 30 días de haberse recibido, tiene que volver porque si no es deportado. Claro. Después de semejante esfuerzo, no está bueno que su pasaporte tenga un sello de deportado. Por supuesto. Entonces, desde acá vamos a hacer un llamado a la solidaridad a quienes puedan, las autoridades que tienen acceso a las, en este caso, a los funcionarios, para que podamos hacer algo por Luis Miguel. Bueno. Y bueno, es eso, que bueno, que mi hijo obviamente cuando llega el 14 también se comprometió a hacer todo lo posible para que Luis Miguel pueda volver antes de los 30 días. Y eso, esa es la lucha que tenemos ahora acá. Bueno, y está invitado en estos micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, y vamos a la tanda, gracias, que ya nos pasamos mucho. Gracias, Marcela. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Hola, hola, hola. ¿Está encendido?

para lograr los fines de la construcción del socialismo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas. Y en el marco de un nuevo aniversario del asalto a la Moncada, llevado a cabo un 26 de julio de 1953, o sea que mañana se cumplirían 60 años de esa gesta de un pueblo que dejó maltrecho al dictador Batista, un presidente pro-yanqui en la isla de Cuba. Nuestro homenaje, de alguna manera, y una reflexión sobre ello, nos va a decir, nos va a traer Luis Torres. ¿Qué nos trajiste? Bueno, el asalto al cuartel El Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953, como bien decías vos, con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista en la isla cubana. En 1953, el cuartel Moncada era la sede del regimiento número 1 en la ciudad de Santiago de Cuba. Por su importancia, el Moncada era la segunda fuerza militar del país, ocupada por unos 1.000 hombres. Esto hay que recordarlo, es muy importante. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda a ese ejército al cuartel, es decir, que dificultaba el envío de tropas de refuerzo en caso de ser atacado. Por todas estas condiciones, el 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos intentarían liberar a Cuba de la represión a la que estaba sometida desde el golpe de Estado de 1952. Liderados por Fidel Castro, decidieron atacar ese cuartel. Una vez tomado el Moncada, las condiciones que presentaba la ciudad les facilitaría a los rebeldes su defensa el comienzo de la lucha guerrillera si tuvieran que abandonarlo por circunstancias adversas, o sea, superioridad numérica del ejército enemigo, ¿no? Esto les iba a permitir retirarse rápidamente hacia las montañas y continuar desde ahí sí una lucha guerrillera. A eso se unía un elemento histórico, porque fue justamente en esa ciudad donde se habían iniciado las tres guerras de la independencia en el siglo pasado. Para apoyar la toma del cuartel Moncada, se decidió atacar al mismo tiempo el cuartel Carlos Manuel Céspedes, ubicado en la provincia de Oriente, pues era importante por su posibilidad de comunicaciones terrestres. Esta acción comprendía la voladura de los puentes sobre el río Cauto para impedir la llegada de refuerzos por tierra para las tropas de Santiago. ¿Cómo fueron los preparativos? El plan se elaboró en absoluto secreto. Además de Fidel Castro, solo lo conocían dos compañeros más de la dirección del movimiento revolucionario. Los demás sabían de un combate decisivo, pero ignoraban cuál era exactamente el día y el lugar donde se produciría ese enfrentamiento. Habían dos comités en la dirección de este movimiento. Uno militar, al mando de Fidel Castro, que era un civil, un abogado, y otro comité civil, que estaba dirigido por Abel Santamaría. Los integrantes para el ataque fueron reclutados entre las clases más humildes de la población, mejor dicho, los sectores más humildes que componían el movimiento revolucionario, que para 1953 contaba con aproximadamente unos 1.200 miembros, de los cuales solo participarían en la acción militar 135. Para asegurar la acción, se alquiló una hacienda donde se guardarían las armas, los automóviles y la ropa que utilizarían la noche del ataque. Y allí mismo se concentrarían los combatientes antes de partir hacia el cuartel. Se eligió el 26 de julio porque ese domingo, el 26 de julio caía domingo y era domingo de carnaval. Entonces la presencia de jóvenes de otras provincias no causaría extrañez en las fuerzas represivas. Se organizaron tres grupos. El primero, con Fidel Castro, atacaría la fortaleza. Los otros dos tratarían de tomar el hospital civil para atender a los heridos del enfrentamiento, y la otra toma iba a ser la del Palacio de Justicia, desde cuyo techo apoyarían la acción principal que comandaba Castro, que era exactamente la toma del cuartel. Antes de partir a la acción, Castro le dijo a sus combatientes: dentro de unas horas podrán vencer o ser vencidos, de ser vencidos, nuestra acción servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar nuestra bandera y seguir adelante. Como en 1868 y en 1895, desde aquí daremos el primer grito de libertad o muerte. A las 4 de la madrugada comenzaron a salir hacia Santiago de Cuba, donde se encontraba el cuartel. La toma del hospital y la del palacio fueron los dos objetivos logrados. El grupo dirigido por Castro llegó al lugar previsto, pero una patrulla los detectó inesperadamente, lo que provocó un tiroteo inesperado. Prematuro. Esto alertó a las tropas que se encontraban dentro del cuartel y el factor sorpresa tan esperado no se dio y el combate se produjo fuera del cuartel en manera muy desventajosa para los combatientes de Fidel. Ante un enemigo superior, los revolucionarios dirigidos por Fidel Castro se encontraron en desventaja. Recordemos, solo contaban con, en el caso de Fidel, con menos de un centenar para enfrentar y tratar de doblegar a 1000 hombres fuertemente armados que se encontraban en el interior. Otro elemento que les jugó en contra fue que los autos que transportaban las mejores armas se extraviaron en el camino y nunca pudieron llegar al cuartel, o llegaron algunos mucho más tarde de haber empezado el combate. Bueno, ante esta situación, a Castro no le quedó más remedio que ordenar la retirada antes de que esto se convirtiera en un suicidio colectivo, ¿no? Mientras esto pasaba, en el cuartel Moncada, otros 30 revolucionarios asaltaban un cuartel en la ciudad de Bayamo, operación que también fracasó. Ante estos hechos, la dictadura reaccionó con una brutal represión y ordenó por cada soldado muerto se fusilara a 10 revolucionarios. Pocos combatientes pudieron escapar y casi todos los demás fueron capturados, torturados y asesinados en los días siguientes. El cuartel Moncada se había convertido en un taller de tortura y muerte. Para finalizar esta recordación, tenemos que decir que después del triunfo de la Revolución Cubana, el cuartel Moncada fue convertido en una ciudad escolar que tomó el nombre de justamente 26 de julio en homenaje a los hechos relacionados con el asalto de 1953. Bueno, de esta manera quisimos hacer un homenaje a esta gesta, como dijimos, que fue una derrota, pero que la historia la absolvió, porque después vino el triunfo de la Revolución Cubana, que aún hoy se benefician muchos jóvenes, como los que estuvimos hablando anteriormente, donde van a recibirse de médicos en un país totalmente comprometido con la salud y la educación como es Cuba. Y vamos a un tema musical y volvemos. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero. muchas la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Domingo 28 de julio, 12 horas. Peña Folclórica, por una torre para nuestra FM Moreno 90.1. ¿Dónde va a ser esto? En la Casa de los Nadie, Piovano 1265. Piovano 1265. ¿Quiénes van a estar allí animando? Van a tocar El Rastrillo, Abelardo, Ballet Tincunacui, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix, La Retranca, Rubén Schwarzenegger. ¿Qué va a haber en el buffet? Locro y empanadas. No se olviden, traer platos y cubiertos. Por nuestra FM Moreno, Peña Folclórica, domingo 28 de julio, 12 horas, en Piovano, 1265, la Casa de los Nadies. Dicho esto, tenemos un invitado que tenemos muy poquito tiempo porque, bueno, se retrasó un poco, pero bueno, vamos a tratar de conversar con él y lo presentamos rápidamente. Enrique Navarro, que todos lo conocemos, que es un compañero luchador de la CCC y también del, bueno, él nos va a ir contando, del PTP. PTP-PCR. PCR. Bueno, ¿cómo estás, Enrique? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, nos y queda poco tiempo. Por llegar tarde. Bueno, no, por favor. Y bueno, le preguntamos rápidamente. Bueno, como dijimos, bueno, te conocemos de la militancia política y social. Sí. Y bueno, y también sabemos que estás candidato por el Podemos, que es un frente. Exacto. Y candidato en segundo lugar a concejal en Moreno. ¿Cómo ves estas elecciones, Enrique? Y las vemos bastante difíciles porque todos sabemos que las PASO son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Sí. Son en realidad producto de esa reforma electoral que han pactado entre el kirchnerismo y el radicalismo, que constituye una trampa para los sectores populares. Es decir, hay que superar esa barrera para poder participar en las elecciones de octubre. Y ustedes saben que nosotros, los partidos populares, las organizaciones sociales, no tenemos recursos, no somos gobierno, cierto, sí. No estamos en el Estado, no usamos no el aparato. No tiene el aparato, como dicen. Exacto, como lo usa el gobierno, que claro. Lo usa para sus propios negocios y lo usa para las elecciones. Sí, por se han precavido ellos. Exacto. Por lo tanto, además, tienen los monopolios, tienen los medios de comunicación, tiene todo. Nosotros estamos, digamos, para nosotros es el cuádruple más difícil, no sé si más. Como nosotros caminando y ellos en un jet. Exacto, exactamente. Alguna similitud. Exactamente. Sí. Bueno, y vos, como dijimos, ¿no? Es decir, esto va primero para el 11, las elecciones son el 11 de agosto. Sí, sí. Para tener un piso. Y nosotros lo que proponemos es básicamente que, digamos, como bien dijiste, este Frente Popular Democrático y Social está constituido por fuerzas partidarias y organizaciones sociales que han venido impulsando y encabezando luchas importantísimas en este país, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, en el distrito. Por lo tanto, digamos, no cabe ninguna duda de que programáticamente las propuestas que tenemos son puntos por los que veníamos luchando en la calle, que veníamos reclamando, y bueno, que en estas elecciones, como todo el mundo va a participar, la clase trabajadora, los sectores populares, democráticos y sociales van a participar en las elecciones, no nos queda otra que en este escenario que nos empuja las clases dominantes participar y elevar a ese plano las propuestas por las que veníamos luchando. Uh-huh. Que bueno, que hay puntos muy importantes que son a nivel de reivindicativo de estos sectores sociales, la clase trabajadora y de sectores populares, pero también hay cuestiones muy de fondo, digamos, que son medidas nacionales que se deberían tomar estando en el poder. Claro. ¿No es cierto? Estando en el poder se tienen que tomar medidas para poder contribuir a cambiar, transformar de fondo la política y tomar medidas en favor de las necesidades y los intereses del pueblo y de los trabajadores. Claro. Vos sos un hombre de Moreno, pero bueno, te hago dos preguntas en una. Tu organización, el Frente Podemos, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene? ¿Qué es lo que querría corregir a nivel nacional, provincial? ¿Y cuál es tu preocupación principal en Moreno? Bueno, a nivel nacional, todos sabemos que acá en este país se ha entregado todo, se ha, desde la propia dictadura militar y todos los gobiernos que vinieron posteriormente, desde el 83 hasta hoy, han profundizado los pilares de la dependencia, ¿no? Con la entrega de la tierra, la entrega del patrimonio nacional, las empresas que son nacionales, que eran estatales, y bueno, nosotros necesitamos recuperar todo eso para poder poner en marcha la producción nacional, restablecer la producción nacional para que en este país haya trabajo para todos. Por otro lado, también tenemos que recuperar la soberanía nacional y territorial, la soberanía política, la soberanía en todos los planos, es decir, la recuperación de Malvinas, es decir, todos los gobiernos que han venido posterior a la dictadura militar, todos han sido a su turno desmalvinizadores y han tenido un papel en relación al tema de Malvina de seguimiento en la entrega, de continuidad en la entrega de Malvinas. Por más discurso que tenga, por más relato que tenga, como el gobierno actual, ha sido así. Uh-huh. Por lo tanto, nos manifestamos en pos de recuperar Malvinas, ¿no? Para la soberanía nacional. Por otro lado, a nivel de la provincia de Buenos Aires, bueno, una situación muy desoladora, es decir, tenemos una provincia en rojo desde el punto de vista económica. Todos sabemos que el gobierno nacional se lleva el 75-80% de la coparticipación federal. Tenemos que recuperar los fondos de la coparticipación federal para que haya fondos suficientes como para poder llevar adelante obras públicas que hacen falta en todos los distritos de la provincia. Hoy el distrito de Moreno, hablando de obra de infraestructura, se encuentra en un total olvido y abandono por la desidia y la corrupción de los gobiernos como el de Mariano Hues, ¿no? Corruptos como no ha habido en otros momentos. Y se dan el lujo de no atender a las organizaciones sociales, las organizaciones políticas populares, es decir, y se dan el lujo de seguir robándole la comida, quitarle la comida de la boca a los trabajadores, a los desocupados de los barrios, ¿no? Sin consultarle nada, sin dar ningún tipo de explicaciones, cerrando comedores, en este caso. Cerrando comedores. O no llevando la mercadería. Cerrando programas. Reabren los programas como el Plan Vida para... como una cuestión electoralista, digamos. Y bueno, y haciendo uso clientelar de todos los recursos que hace que baja la nación, ¿no? Y de los programas sociales que están en curso, que son los programas por los que venimos nosotros luchando desde hace muchos años. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros lo que planteamos es que en sintonía con pelear para que la provincia reclame lo que tiene que reclamarle a la nación, ¿no? Que se roba los fondos de las provincias y los municipios, ¿no? Que vengan los fondos necesarios para invertir acá en un plan integral de obras públicas. Al mismo tiempo que dé trabajo a los desocupados, que hay miles de desocupados acá, en este distrito, particularmente jóvenes, a los jóvenes. Obras públicas, partiendo de viviendas populares, asfaltado de calles, luminarias, cloaca, agua potable, ¿no es cierto? Bibliotecas, centros culturales, escuelas, hospitales, ¿no es cierto? Todo eso que hace falta. Uh-huh. Eso ayudaría un montón para combatir incluso la inseguridad tremenda que hay en este distrito, que las principales víctimas de la inseguridad son los jóvenes, las principales víctimas, y nosotros tenemos que apuntar a ayudar a recuperar a la juventud, sobre la base de que puedan contar con los medios y los recursos necesarios como para poder salir de la situación, digamos, de la droga, de la prostitución infantil, juvenil, ¿no es cierto? La violencia terrible familiar que existe, la violencia hacia la mujer, de género, ¿no es cierto? Es decir, todo eso es lo que contribuye a que exista el alto nivel de inseguridad que existe en este distrito y en todos los distritos de la provincia. Y desde ese punto de vista proponemos el Frente Popular Democrático y Social, ¿no? Como una opción frente al kirchnerismo, que entre otras cosas es el único frente que lleva como candidato a trabajadores, a obreros, a profesionales de la salud, de la educación, intelectuales, a gente de la cultura. Es decir, el único frente y con un programa que se ubica de izquierda frente al kirchnerismo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. No tenemos más tiempo y nosotros por nuestra parte le decimos que nos encontramos el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1, pero no se vaya porque ahora viene la Copa Derramada y le decimos gracias a Cecilia Rodríguez que hoy nos ha operado. Que voten a los candidatos de Podemos en agosto para ser elegidos en octubre. Bueno, mucha suerte con tu candidato. Para seguir continuando además el camino de la lucha, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Moreno.